Thank you. Thank you. ¿Qué han hecho esto? No, yo no les dije que hicieran esto. Entonces hay toda esta parte de instrucciones que no doy, que luego la gente hace cosas, han sido flipo. No, ¿cuándo he dicho que había que hacer esto? Y el momento, yo no he participado en eso, estaba escuchando aquí. Ha sido uno de los momentos. Bueno, yo estaba de repente me decía, joder, qué bonito, cuando estabais moviendo, cuando estabais creando el hueco. A nivel sonoro era que era súper bonito. Y era. Yo no había dado un poco detrás de esto. De no dar instrucciones y que pasen cosas. Aunque a veces no sean las que yo quería dar. Y así. Pero también, o sea, me da igual, yo no estaba esperando que pasara en concreto, pero te haces tus expectativas, es un poco inevitable. Yo había pensado que iba a haber mogollón de. O sea, había pensado, de hecho, ordenar todo y acabar el desarrollo. Dije, va, esto es demasiado formalista, de verdad, o sea, no es esto lo que quiero hacer. O sea, no es la esencia de lo que quiero. Lo que quiero hacer es ver qué pasa cuando a un grupo de personas le das unas instrucciones, pero no le das otra. Hay muchas cosas. Tú en ese día lo has visto. ¿Y qué pasa cuando caminamos? Porque eso es. No estás intentando hacerlo, sin embargo, probablemente lo haces con un cambio visible. Y ese sonido en la oscuridad suena tanto como otro intencionado. Entonces ocurren ese tipo de cosas. Con grupos grandes, claro, nunca había hecho algo con un grupo grande. Entonces. Sí. No sé si habría que pautarlo más, porque a veces se puede perder demasiado. Sí que me interesa mantener un elemento compositivo y pues igual si hay que llamarle de control, pues, sí. O sea, es un pequeño elemento de marco, ¿vale? Y aquí se va a ir un poco demasiado. Pero por salir del orden, o sea, pero hay un elemento compositivo. Yo creo que más por la superposición y por acercarse a cosas que yo entiendo que están más relacionadas con lo que creemos, creemos que es música, lo que ya reconocemos como lenguaje musical. Entonces, ¿qué es participar dentro de una dinámica de lenguaje musical? Luego, ha habido. Gracias. Y entonces yo, claro, pienso aquí de los pocos. Pues mira, de momento no he pensado en ello, no quería pensar a esta cosa de deseo. No la ha pasado. Ya voy a hablar con esto. Ya no me voy a hablar con esto. Pero tu objetivo principal está relacionado con la música. Gracias.